No te rescatas, embrollos armas, peleas también, y no hace ninguna que vamos a comer. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el Luna te grita. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el Luna te grita. Y las palmas arriba, embrollera, antifiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Embrollera, antifiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Y con nadie la entregas. Doña Norma, las manos en el aire, aplauso para el Pepo. Gracias, Pepino. El Pepo.